del Salón 206, les damos la bienvenida a La Hora del Descanso, un programa hecho de jóvenes para jóvenes. Bienvenidos. Buenas tardes, oyentes, los invitamos a la emisora de la tarde, quien les habla, sus compañeros Sebastián Bernal y el joven Juan Carlos Rodríguez. Mauricio Monsalve. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti. Dígame, todo aquí depende de cómo actúes. Tú si guardas tu cuerpo, pero si lo guardas se va a arrepentir, porque muy bien lo puedes sentir. Pero sin enamorar, te quiero probar, solo déjate llevar y ganar. Déjame saber qué quieres hacer, sin retroceder, justo hasta el amanecer. Mar y mandar. Déjame saber, sin retroceder, o si lo vamos a hacer. Que no eres fácil, lo sé, no lo estoy insinuando. Bebé, yo te estuve mirando, no sé qué tienes tú, que te aparta de todas las demás. De ahora en adelante, lo que tú digas será importante para mi vida, para mi vida. Ya no hay más testigos, ya soy decidido a estar contigo. Jamás diré nada si tú no lo comentas. Ya no hay más testigos, ya soy decidido a estar contigo. Jamás diré nada si tú no lo comentas. Ilusionarte ni pa' cuento bobo, solo salgo a buscarte y te robo. Algo bien impresionante a tu modo, pa' que se haga interesante tú y yo solo. Si tú quieres conmigo solo, déjate ver, porque estoy disponible como tiene que ser. Déjame saber qué quieres hacer, porque esta noche te lo quiero poner. Si tú me dieras una noche, yo te hiciera lo que quieras. Como tú quieras, yo te lo hiciera. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti, mami. Todo aquí depende de cómo actúes. Tú si guardas tu cuerpo, pero si lo guardas se va a arrepentir, porque muy bien lo puedes sentir. Pero sin enamorar, te quiero probar, solo déjate llevar y ganar. Saber qué quieres hacer, sin retroceder, justo hasta el amanecer. Mar y mandar. Déjame saber si retroceder o si lo vamos a hacer. Duro hasta el amanecer. Cuerpos a ser solo uno. Te dejo en vicia cuando sin miedo te vacuno. Busca en cualquier lugar, pero no encontraste a ninguno. ¿Qué vas a hacer después de aquí? Tengo algo especial para ti, mami. Todo aquí depende de cómo actúes. Tú si guardas tu cuerpo, pero si lo guardas se va a arrepentir, porque muy bien lo puedes sentir. Pero sin enamorar, te quiero probar, solo déjate llevar y ganar. Déjame saber qué quieres hacer, sin retroceder, justo hasta el amanecer. Mar y mandar. Déjame saber si retroceder o si lo vamos a hacer. Duro hasta el amanecer. Tú estás buscando que te den Yorigota y Coñengo. Real y por la imame, la combinación explosiva. Gota y la Jota y Ñengoso. Gota y el auténtico. Real y por la imame, el de la J, papi. Ñongo Flow. Jump up. Luyan. El Rabo de Oro. Mambo Kings. Estamos a uno de los estudiantes del colegio, ¿cómo le habrá parecido las nivelaciones de ahora, el cambio? No, que muy duro porque no nos dejan casi tiempo para hacer las recuperaciones y los que perdimos mucho, nos queda muy duro. Le preguntamos a un alumno de 11 que con qué motivo se realiza el Gym Day. No, pues con el motivo de recoger fondos para el paseo de 11. No. Yo soy de la calle, lo que no soy el cantante. No me confunda, tampoco alicate ni mamá. Yo soy cantante. History, baby. Entre mi canción a nadie envidio. Por eso les voy a dar la bendición. Tengo miedo, bueno, sin necesidad de tirarle a ningún cabrón. Yo soy el cambio, más bonita pendeja. Lo desaparezco sin mi fuerza de mi quedado. Que se te pille por mi callejón. Te van a mandar un rafagazo. Yeah. los cuentos de bichos de feca. Es cuando bajaban kilos y aparatos de manteca en las maletas. Un micrófono de cable adentro del jury. El tipo tiró al medio hasta los tecatos en el churi, loco. Esta gente creen que dan corriente y tienen cría. Se juntan 15 para saltar una panadería. Rifle, batería y andan sin los tintes en el guía. Por insertería de esa los dejan tirados de día. En el barrio todos saben cómo el humo se bate. Hay muchos bajo tierra por la sed disparada. Se comen vivo a cualquiera que se le trepe la chuleta. Que antesito, date miedo con tu locura, pero no te respetan, papi, como al jodedor de altura. Que antesito, pasaste el límite. Un sapo no puede mear en tierra de príncipes. En la guerra fuiste el partícipe. Le metiste mucho voltaje al dedo índice. Ahora por tu cabeza hay una subasta. Están ofreciendo cash, kilo y libreta de baby rasta. Caliente pa'l pecho como era un añejo. Mueres como un valiente o vives como un pendejo. A cualquier hijo de vecino, tal muy sabio fácil como puerto el con arroz chino. Se vuela la sex, se vive la movie, la hielo. Con arcángel te salve del fuego de la ghetto. Talento de barrio. Le preguntamos al profesor Daniel cuál fue el motivo de la marcha que se realizó el martes. El motivo de la marcha fueron varios. Uno de ellos era el derecho a la prima extralegal, que todo el mundo tiene derecho a mitad de año, en el cual los docentes no la tenemos. También solicitamos el aumento salarial, que llega a la fecha no lo tenemos aún. Recordemos que en el sector privado desde el inicio del año se aprobó el 4% y lo que nos han dicho es que va a ser inferior a ese 4%, disminuyendo nuestro poder adquisitivo como compradores. También se está peleando porque nuestro sistema de salud es muy precario y merecemos un mejor derecho como docentes que somos. Y también estamos discutiendo el estatuto único docente, que a la fecha encontramos en dos estatutos, el 1278 y el 2277. La idea es quedar en un solo estatuto. Muchas gracias, profesor. Oh, next. Real deep for life, baby. Sinfónico. Después que te hago el amor, ajá, queda solamente, ajá, tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría. Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago mía. La dueña de mi querer, de mi amor, mi calentura. Mi mami dura, ven conmigo, explora las alturas. Un sentimiento global realizado pa' devorar los cuerpos. En un traje tío vuelvo, hay calma que valga. Soy el huracán que te descarga electricidad con capacidad y la letra rítmica. Duermo haciendo haciéndote el amor, creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor, creo que muero si te vas, mi amor. Tienes un dulce néctar en tu cuerpo, mami, que me encanta. Te prefiero a ti entre tanta, el real G for gangsta. Es que te impacta cuando besa, calmo tu dolor, borro tu tristeza. Soy tu recompensa, te atrasas si lo piensas. Tienes el corazón roto, mi almacén, tengo la pieza pa' montarlo de nuevo. Yo sé que el amor no es un juego, por eso al tuyo me entrego. Hay muchos misterios que de mí te limitan, pero cuando estamos enfrente la piel se debilita. Se solicita una empleada en mi corazón. Yo quiero que seas tú la dueña de esa posición. Mira para atrás, quiero volver a hacerte la amor y respirar tu calor. Vuelve cuando quieras, la soledad traicionera. En aquel momento te va a atacar. Yo no te quiero molestar, pero nada pierdes con tratar. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Duermo haciéndote el amor, despierto haciéndote el amor. Creo que muero si te vas, mi amor. Te hago el amor. Ajá. Queda solamente ajá, tu mirada y la mía. Una sonrisa desbordada en alegría. Es que me siento súper bien, baby, cuando yo te hago bien. Le preguntamos al profesor más sobre cómo va el proceso de campeonato de microfútbol en el Colegio Jega. El proceso del campeonato en el Colegio Jornada Tarde va en proceso de organización por parte de los estudiantes de grado 11, los cuales tienen que cumplir con un proyecto deportivo para aplicarlo en la institución. A más tardar en 2 semanas se dará inicio a la ejecución del campeonato. Ok. ¿A qué acuerdo llegaron con la marcha? No, la marcha es un mecanismo de presión. Con la marcha nosotros queremos decir, aquí estamos presentes, gobierno nacional, y no nos parece justo o no estamos de acuerdo en lo siguiente, en el aspecto de la salud, el servicio de la salud, en el servicio de las pensiones, en el servicio educativo, no estamos de acuerdo con las situaciones, con los situados fiscales, no estamos de acuerdo con los nuevos regímenes laborales, o sea, tanta división que hay entre nosotros los docentes, y no estamos de acuerdo con la cantidad de dineros que nos deben. Nosotros queremos, y también no estamos de acuerdo con las alzas o con los aumentos de nuestros salarios que deben ir de acuerdo al ajuste fiscal del año. Se llaman los DTFs. La marcha es un mecanismo de presión. Pensábamos bloquear la avenida, más sin embargo pensamos que era traumático para la ciudad y de pronto pues muchos trabajadores se van a ver afectados por eso, se va a perder económicamente. Entonces se llegó a un acuerdo y bloqueamos únicamente una parte de la avenida y la otra parte se encargaba la policía, ese fue un acuerdo conjunto con la policía, para que ellos dieran el pare o el siga de la vía. Entonces nosotros desactivamos una línea y activamos la otra. Marchamos haciendo protesta, marcando presencia, hasta las horas en que lo creímos conveniente de que ya habíamos hecho tomar conciencia de ese asunto y de que ya los noticieros se han enterado, la prensa, etcétera, de que estamos en esa situación. Bueno, queridos oyentes, los dejamos, muchas gracias por prestar nuestra atención y los dejamos con esta canción. Gracias. Las palabras fueron avispas y las calles como lunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo enmarañado queriendo encontrar un arco iris infinito.